Hugo, ¿cómo te va? Buenos días. Mayra Santa Cruz, tu hermano, acá en Viedma, te saludan. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, un poco cansado, la jornada anoche fue extensa. Me tocó ser delegado del CERVEL en un local de votación con un equipo muy joven y un equipo muy nuevo, porque todos los que estábamos ahí nunca antes habíamos participado, digamos, en esas funciones. Entonces, para nosotros todo era nuevo y terminamos más o menos como a las 1:10 de la mañana aproximadamente, de hacer todo el conteo y entregar, O sea digamos, que todo. no hubo mucho tiempo para festejar, Hugo, ¿no? No, pero se escuchaban los bocinazos, ¿sí?, de la gente afuera. Y cuando ya venía de vuelta, a pesar, digamos, del toque de queda, andaba todavía gente dando vuelta por todos lados y celebrando. Ahí Qué recién pudimos bárbaro. como sumarnos un poco a Empecemos la. por aquí justamente, ¿no? Por esto, ¿no? ¿Se esperaba, Hugo, un triunfo tan abultado del apruebo que en el fondo es el rechazo a la constitución de Pinochet? ¿Se esperaba eso? Se esperaba ganar aproximadamente por un 70 a un 73%. Eso es lo que se esperaba, dado, digamos, toda la capacidad, digamos, que tiene la derecha y el monopolio de los medios de comunicación, que aparentan otra cosa, lo que hace que la gente en alguna medida, acá se da mucho acá en Chile, que la gente apuesta mucho al ganador. Entonces, la visión que se veía en los medios de comunicación, en las radios y en todas partes, era que el rechazo estaba ganando mucho, mucho espacio. Incluso, digamos, las cifras de inversión, digamos, en campaña del rechazo comparado con el apruebo, eran, digamos, altísimas. Es decir, se gastaron más de 80%, digamos, del presupuesto de rechazo comparado con el 17% apenas, digamos, del apruebo. O sea La que de toda la gente. plata que se usó en la campaña para publicidad, más del 80% fue por el rechazo, ¿no? Y a pesar de todo Exactamente. eso, perdieron igual. A pesar de todo eso, igual, es decir, la gente en este momento ya no cree nada en los medios de comunicación, el desprestigio es muy grande, ha sido, digamos, demasiado el descaro de los medios para mentir y para generar montajes respecto a lo que está pasando en el país, que ya la gente no les cree, ya se le hace muy difícil entrevistar en vivo. Claro. Demora por lo menos, no editan, se ve que todo lo editan, porque cuando la gente va pasando y ellos quieren, digamos, la opinión que andan buscando, editan ese momento y lo transmiten 5 minutos después. Pero cuando ellos lo hacen en vivo, la verdad que la mayoría de la gente que entrevista estaba por el apruebo. Claro. Y anoche se notó eso también en la transmisión, por lo menos de TVN, que es el canal oficial en Chile, ¿no? Era claro eso. Las imágenes no eran en vivo, no eran en directo y las entrevistas menos todavía. Y una cosa curiosa, ¿no? Cuando ya se sabía cómo era el resultado, de los cinco entrevistados que, bueno, reitero, ¿no? Soy reiterativo, que entrevistó el canal, de los cinco, cuatro eran por el rechazo y uno por el apruebo. Esto fue muy curioso, ¿no? De cómo los medios de comunicación en Chile, como bien vos decís, trabajaron, ¿no?, por el pinochetismo y para que esto se mantenga tal cual como está. ¿Y por qué crees vos que pasó esto? Bueno, la gente ya se cansó. Aquí, digamos, hay que hacer una lectura política de lo que está pasando y entender también, digamos, el pensamiento de la gente, el pensamiento del pueblo, el pensamiento que muchas veces los partidos no consiguen, digamos, saber realmente cómo llegar a ellos y qué es lo que realmente, digamos, el pueblo está pidiendo, aunque en el fondo sí lo saben. Pero acá lo que pasó es que ya la gente se cansó del neoliberalismo, pero ellos no lo entienden así. O sea, si nosotros hablamos políticamente con ellos y decimos, digamos, hemos derrotado al neoliberalismo, para ellos no es una cosa trascendente porque no lo entienden políticamente ni tampoco filosóficamente. Para ellos lo que ven es que es el comienzo del fin de la injusticia. El comienzo del fin de los montajes de carabineros, es el comienzo del fin de los montajes de la televisión, el comienzo del fin de esa injusticia legal que existe acá en Chile. Que las ISAPRES te pueden robar, que las pensiones te pueden pagar una pensión miserable y que si llega a quedar, digamos, algo de ese dinero, ya no son los hijos tuyos los que tienen, digamos, de hecho ese dinero, sino que se lo deja para sí la misma digamos, el mismo negocio, digamos, de las pensiones. A ver, Hugo, perdona que me detenga acá, ¿no? Cuando hablas, estás hablando de las AFP, que es el caso de las AFJP. A ver, cuando fallece una persona que aportó toda su vida, esa plata entonces no queda para los hijos, ni siquiera para la mujer, queda para las empresas. Exactamente. Hay, digamos, unas cláusulas que se conocieron recién ahora, después, digamos, del 18 de octubre, que eran como cláusulas secretas que tenían, y que establecían que si, por ejemplo, tú te mueres y tienes hijos menores de 25 años, ellos tienen derecho a recibir el 80% de esa plata. El 20% queda para la empresa. Pero si tus hijos tienen más de 25 años, ese dinero no pasa ni a la esposa, si el caso fuera el muerto, digamos, fuera el hombre, ni a los hijos, sino que queda para la empresa, para la AFP. Entonces, es todo ese tipo de injusticias que estaban ocurriendo. Por ejemplo, la misma ley de bancos. La ley de bancos, que en la mayoría de los países, digamos, no establece embargos cuando las personas deben de cuotas, digamos, del pago del dividendo. Acá, con el tercer pago del dividendo que no pagues, automáticamente el banco te cobra la deuda total. Ajá. Entonces, son tantas las injusticias, son tantas, digamos, las aristas que tiene esta situación, que en Chile no hay persona que no se sienta tocada por esta política del neoliberalismo. En algún aspecto le tiene que tocar, que tenemos, digamos, el agua más cara de Sudamérica, que la luz es la más cara, digamos, de acá de la región, que todos los servicios básicos son los más caros, que la movilización, pasaje, es el más caro también. Entonces, y los sueldos son los más bajos. Te pongo el caso, por ejemplo, de los mismos profesores, que yo lo comparo, digamos, con los sueldos allá en Argentina las veces que he ido. Acá un sueldo de profesor en una jornada que incluso el tipo, la jornada ya cambió en términos, digamos, de cantidad de horas. Tenemos la jornada más extensa del mundo, tenemos 44 horas de clases frente a curso semanales, en circunstancias que la mayoría son 30. Entonces, claro. Originalmente la jornada, digamos, acá eran 30 horas, pero en tiempo de la dictadura se hizo una extensión horaria porque nadie vivía con 30 horas. Entonces nos vimos todos obligados a trabajar 44. Entonces, imagínate, el profesor sale en la mañana, entra a las 8 de la mañana y estamos saliendo a las 5 y media de la tarde. Claro. Entonces, son tantos, o sea, no hay sector de la sociedad que no se sienta afectado por las políticas, digamos, del neoliberalismo. Hugo, y una pregunta que nos hacíamos el otro día acá era, digamos, uno entiende los intereses por los cuales, digamos, quienes se ven beneficiados por este modelo pretenden que no haya modificación de la Constitución, que no se reconozcan estos derechos. Pero, ¿con qué argumentos públicos defienden o defendían el rechazo? ¿Qué decían? Porque es difícil sostenerlo, argumentar a favor de que esto siga así. Ese es el punto, o sea, argumentaciones prácticamente ya no tienen. A lo que recurren, digamos, al miedo, al terror, a la comparación con Cuba, a la comparación con Venezuela. Ya no se habla de Venezuela, sino que de Chilezuela. O sea, la campaña del terror ha sido lo que siempre le ha permitido acá a la derecha obtener ese 30% que les permite a ellos controlar prácticamente más del 60% del Congreso. Claro. Bueno, ¿y cómo va a seguir de ahora hasta abril que se van a elegir los constituyentes? ¿Cómo es ahora ese proceso? Ya, ahí también hay un proceso que es muy importante y que ahora abre una nueva puerta, porque se pensaba que la votación, digamos, por la constitución iba a ser más alta que la votación por el órgano que se va a elegir. Pero resultó ser que salió más alto esa, lo cual indica que la gente no quiere nada con el Congreso ni con los partidos políticos. ¿Ya? Uh-huh. La representación, digamos, de los partidos políticos en Chile es de un 2%. Esa es la aceptación que tiene, digamos, en la población. ¿Ya? La representación en términos, digamos, de cantidad de militantes también anda por ahí, no más del 3 o el 4%. Entonces la gente se cuestiona porque todo esto surgió fuera de los partidos políticos. Eso no quiere decir que no estuvieran, digamos, incluidos dentro de, digamos, del movimiento, pero se origina, digamos, como una situación de estallido que se da cuenta que no, esto no se puede cambiar y que tanto el Congreso como los partidos políticos no tienen la capacidad ni quieren tampoco hacer esos cambios. Entonces, ¿Todos los partidos políticos, Hugo? ¿Cómo? ¿Todos los partidos políticos? No, siempre, digamos, hay partidos políticos que están, digamos, en una posición mucho más, digamos, cercana a la población, pero no necesariamente reconocido por ellos. Ya me refiero, por ejemplo, al mismo partido, el Partido Comunista acá en Chile, y otros partidos, digamos, cercanos a ellos, sectores del Partido Socialista, sectores, digamos, de los radicales, que, digamos, son más progresistas y que en realidad, en alguna medida, representan mucho más a la gente que a sí mismo. Ajá, está bien. Está bien. Hugo, ¿qué va a pasar? El 11 de enero, tal cual te planteaba Mayra, bueno, el 11 de marzo, de abril, perdón, se eligen los convencionales constituyentes. Según lo dispuso la gente ayer, el pueblo chileno, tienen que ser electos todos, o sea, no va a la convención constituyente ningún diputado ni ningún senador. ¿Cómo se hace? ¿Listas únicas? ¿Uno por los que iban por el apruebo y otro por el rechazo? ¿Cada uno hace su alianza? ¿Cómo va a ser esto? O sea, cada conglomerado va a hacer su alianza, su propia alianza. Hasta el momento, digamos, hasta el día de ayer no había acuerdo, digamos, en la oposición en llevar listas únicas. Y eso tendrá que verse ahora. Yo creo que con la contundencia que dieron los resultados de las elecciones, va a primar, creo yo, la cordura y se va a llegar a acuerdos. Ahora, hay una cosa que hay que tener claro. En realidad, lo que se pidió originalmente es una asamblea constituyente, y yo quiero que eso quede claro también, y no fue lo que se consiguió. O sea, lo que se consiguió no es lo que originalmente se pidió como cambio estructural para el país. Explico. Sí. La Asamblea Constituyente permite tener, digamos, una hoja en blanco en donde se llega a un acuerdo dentro de los mismos constituyentes para establecer, digamos, el quórum, que generalmente es 50% más uno, y la ley queda aprobada. En el caso, digamos, de la Convención Constituyente, que es la que tenemos acá en Chile, y que fue un acuerdo de los partidos políticos. Esto fue el año pasado, después de, digamos, de octubre, cuando ya se vieron muy presionados por la gente y se vieron obligados a tener que hacer este plebiscito. Ellos sacan esta figura de la convención constituyente. Sí. Ahora, tanto la convención constituyente como la convención mixta constituyente, que fue la que perdió, ellos no hay carta blanca, no hay hoja blanca para hacer la nueva constitución. Queda como base la constitución del 80. Sí. Y quedan las amarras, que son muy muy muy grandes y muy difíciles, digamos, de poderse soltarse de ellas, que establece que para llegar a un acuerdo se necesitan 2/3 de los convencionales. Por lo tanto, si de 100 personas, 30 dicen que no están de acuerdo para cambiar un argumento, digamos, un artículo de la ley, queda la ley que está contemplada en la Constitución actual. O sea que si se mantiene la figura, esta, la misma que ganó, de convención constituyente, se necesitan 2/3 para cambiar la constitución de Pinochet. ¿Eso quiere decir? Exactamente, eso es. O sea que habría que hacer una asamblea constituyente, ¿y eso se puede conseguir? Sí, ya, porque, a ver, aclaro, eso no iba ayer en la consulta. No pusieron la asamblea a los pillos estos sinvergüenzas de la derecha y sectores de centro que aprobaron esta manera de consultar ayer. Pusieron la consulta y pusieron la consulta mixta, o por lo menos la convención mixta, que tiene su trampa, una tremenda trampa, porque podría ocurrir, por ejemplo, que, pongo un ejemplo, ¿no? En materia de salud y educación, que por ahora son un servicio en Chile y por lo tanto operados por los privados, que no se pueda cambiar a que sea un derecho, tanto la salud como la educación, porque se necesitarían 2/3. Esto podría ocurrir, ¿no? Eso, digamos, es la trampa en la que se pusieron de acuerdo la mayoría de los partidos en esa reunión, El único partido que no fue citado y que también manifestó que no fue a esa reunión, aun cuando ese ha sido citado, fue el Partido Comunista, que denunció esta situación en esa oportunidad. Uh-huh. Pero ante la falta, digamos, de cobertura en los medios de comunicación, esta idea, digamos, pasó subyacente, pasó viola. Ahora, lo que pasa es que el temor que se tenía era que no se ganara por esta contundencia en los votos, pero ahora que sí se ganó, lo que se estaría planteando y lo que sería lo más correcto, lo que yo pienso que debiera hacer y que ya se hizo una vez, es cambiar las reglas del juego. O sea, exigir ahora que no sea convención constituyente, sino que sea asamblea constituyente. Clarísimo, clarísimo, Hugo. Bueno, sí, ¿qué va a pasar por estos días allá? Porque ayer lo veíamos a Piñera, casi me sale Pinochet, lo veíamos a Piñera, una cara de, acá decimos de traste, la estoy haciendo finita, ¿viste? El tipo saludó el triunfo de la democracia chilena, pero en ningún momento saludó el triunfo del apruebo. La verdad que fue patético lo de ayer. Entonces, mi pregunta es, ¿no? ¿Cambia la cuestión política en Chile? ¿Esto se va a ver reflejado en las próximas elecciones presidenciales también? ¿Deja de tener tanta primacía la derecha y la centro-derecha? ¿Vos creés que esto va a cambiar en Chile de alguna manera? Va a depender, nuevamente, digamos, de cómo los partidos políticos se pongan de acuerdo. Ajá. Porque en este momento, a pesar de toda la campaña, a pesar de todos los medios de comunicación, a pesar de todo el montaje que están haciendo, digamos, los medios, de todas maneras, sin ser todavía, digamos, nombrado y ni siquiera, digamos, reflejado por él, hay un candidato de izquierda que está en las preferencias de la gente, que es el candidato, digamos, de una de las comunas de Santiago, y que en este momento sería el candidato que debiera ir por la izquierda. Uh-huh. El punto está en que ya se están poniendo de acuerdo para sacarlo, digamos, del espectro, y lo más probable es que ni siquiera quieran hacer primarias para que así los partidos políticos, los conglomerados, nombren, digamos, a sus candidatos y él quede fuera, digamos, de ese conglomerado. Ajá. Estás hablando de Daniel Jadue, ¿no? El candidato que en estos momentos tiene mayores adhesiones cuando se habla de alguna presidencial futura y que pertenece al PC en Chile. De él estás hablando, ¿no? De él estoy hablando, de Jadue. Bueno, Hugo, te agradecemos mucho este análisis un poco de lo que pasó ayer y cómo viene la cosa, porque acá no se sabe mucho cómo es la cuestión, ¿viste? Se cree que ya está todo listo y no saben la trampa terrible que impuso la derecha chilena, que puede hacer que esto termine tal cual como está ahora, ¿no? Por esta cosa de que todo se tiene que aprobar por los dos tercios, por ejemplo, si es que no se transforma la convención constituyente en asamblea constituyente. Un abrazo y seguimos en contacto. Un abrazo a todos y que estén todos bien. Un gusto haber estado con ustedes en el programa. Bueno, muchas gracias. Gracias, Hugo. Hugo Lobos, entonces, ahí conversando con nosotros la mañana de hoy.